Muy bien, vamos a comenzar con una oración. Dios santo y bendito, te agradecemos, te exaltamos, debido a tu bondad, a tu misericordia, te queremos dar muchas gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Te pido, Padre, que esta noche tú nos guíes a comprender tu palabra, y no solamente para saber más, Señor, sino para ser mejores siervos tuyos, personas que te honren con cada acto de su vida. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada empezamos a hablar acerca del canon. ¿Se acuerdan? Dijimos que el canon era una regla. ¿Se está grabando? Sí, se estaba grabando desde... De hecho, todo lo que estuvimos ahí chacoteando se grabó. Sí. Entonces, dijimos que la semana pasada estuvimos hablando acerca del canon. Y dijimos que el canon, pues era la palabra para designar una caña de medir o una cinta de medir. También dijimos, dentro de las cosas más importantes, que los libros no llegaron a ser canónicos, ¿sí? Eran canónicos desde que se escribieron porque Dios los inspiró. Entonces, cuando se escribieron en una lista de libros, por así decirlo, solamente se estaba hablando de su reconocimiento en el canon, ¿sí? Ok, entonces, hoy vamos a comenzar a hablar acerca de cómo sabemos que el antiguo, cómo se formó, más bien dicho, el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento mismo nos da evidencias de su canonicidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varias referencias a la ley de Moisés como autoritativas. Entonces, vamos a empezar desde aquí adelante. Josué 1:7 al 8, Josué 23:6, hermana, primero de Reyes 2:3, hermana, segundo de Reyes 14:6, hermana, segundo de Reyes 21:8 y segundo de Reyes 23:35. Después de eso vamos a volver a empezar con otras lecturas, ¿sí? Ok, entonces tienes Josué 1 del 7 al 8. Sí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, Dios le está hablando a Josué y le dice, pues mira, mi siervo Moisés ya ha muerto, levántate tú porque tú vas a cruzar a este pueblo el río Jordán, ¿sí? Pero le advierte, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A qué se refería con este libro de la ley? Al Pentateuco, ¿sí? Porque fíjense cómo dice al principio, estos libros o esta ley que te mandó, ¿quién? Moisés. Entonces, muchas personas también, aquí este es un comentario aparte, muchas personas dicen, no, eso de que Moisés escribió el Pentateuco, eso no es cierto, eso son recopilaciones de tradiciones, etcétera, etcétera. Bueno, cuando empezamos a hablar acerca de cómo llegó la revelación especial, ¿sí? Sabemos que sí pudo haber sido así, pero hay pasajes que Moisés solamente los pudo haber sabido porque Dios se los dijo, ¿sí? La creación, ¿sí? De las antiguas generaciones, etcétera. Entonces, lo importante es que aquí los libros de Moisés se reconocen como autoritativos, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Josué, mira, este libro de la ley. ¿Cuál es el siguiente pasaje? Josué 23:6. ¿Sí? Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Otra vez, sí. El libro de la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Oiga, pero es que Deuteronomio al final tiene un capítulo donde habla de la muerte y el entierro de Moisés. Sí, eso fue una añadidura. No quiere decir que no sea inspirado. Sí, pero esa última parte, pues Moisés no la escribió, lógicamente, Moisés ya estaba muerto, sí, pero es parte de los libros de Moisés, sí. Entonces, estos dos pasajes nos hablan acerca de la ley de Moisés. Primero de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ok, fíjense cuántas palabras usa para referirse a las escrituras, ¿verdad? Mandamientos, estatutos, preceptos, ley y todo eso, ¿verdad? Todo eso son palabras que se usan, son, llamémosle que son sinónimas, en el sentido de que hablan del mismo libro. Y ahí dice el libro de Moisés, de la ley de Moisés. Siguiente pasaje, por favor. Segundo de Reyes 14:6. ¿Sí es ese, hermana? Sí, ¿verdad? Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Ok, pero ¿eso dónde estaba escrito? En la ley de Moisés. 21:8. Y no volvería a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guardasen y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, mis manos. Ok, 23:35. Y Josín pagó para una plata y el oro. Nos hizo avaluar la tierra para dar dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón de cada. Creo que es. ¿Qué leíste, hermano? 21. 23:35. Ok, bueno, haz de cuenta que ese no lo dijimos. Sí, tuvimos un error ahí. Esdras 6:10, vamos a repartirlos otra vez. Esdras 6:18, Nehemías 13:1, Daniel 9:11 y Malaquías 4:4. Ahí terminamos con la hermana Elizabeth. ¿Ya? Ya, hermano. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ok, otra vez, sí. Ahí a partir de Éxodo 25 y en el libro de Levítico se habla de cómo deberían de funcionar todos los sacerdotes y todo, según lo dijo Moisés. Nehemías 13:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue allá escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ok, ¿y eso dónde estaba escrito? En el libro de Moisés. Sigue Daniel 9:11. Todo Israel transgredió tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ok, ¿se acuerdan de aquel pasaje donde se pone el pueblo en una parte del monte y otros en otra parte del monte y luego se empiezan a recitar las bendiciones y las maldiciones por no obedecer la palabra de Dios? A eso se está refiriendo, ¿sí? Entonces, esto dice, todas estas referencias nos están hablando de algo muy importante, ¿sí? Ellos reconocían los primeros 5 de libros de la Biblia como palabra de Dios, ¿sí? Como algo que debería de cumplirse. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Ok, entonces, pero no solamente los libros de Moisés se hablan como autoritativos, también los profetas Sí, también los libros de los profetas se hablan como autoritativos. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban de parte de Dios. Los profetas, hablaban de parte de Dios y las profecías se reconocían como autoritativas. Sí, vamos a ver las referencias. Comenzamos contigo, hermana, Josué 6:26 y Primero de Reyes 16:34. Josué 24 del 29 al 33 y Jueces 2 del 8 al 9. Segundo de Crónicas 36 del 22 al 23 y Esdras 1 del 1 al 4. ¿Sí? Ok, empezamos con Josué. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esa ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella y sobre su hijo menor haciendo sus puertas. Ok, después de destruir la ciudad de Jericó, dice pues que esa ciudad no se debería reedificar y que si alguien quería reedificarla, dice, va a echar los cimientos sobre su hijo primogénito. ¿Qué significa eso? No significa que lo iban a poner ahí para luego poner los cimientos encima, ¿verdad? Sino significa que al costo de la vida de su hijo iba a poner los cimientos y luego la iba a terminar a costa de la vida de su otro hijo. Ok, esa es una profecía. Se leemos el otro pasaje. En su tiempo, y él de Betel reedificó la ciudad de Jericó a precio de la vida de Adirán, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Jesú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por José, hijo de Nun. Fíjense, la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué. Entonces, esas profecías, ellos las aceptaban como verídicas. ¿Por qué? Porque era palabra de Jehová. Entonces ellos cuando Josué dijo eso, pues no pasó nada. Pero la gente entendió que era cierto porque Josué hablaba de parte de Dios. Luego cuando se cumple, dicen, ya vieron, está pasando lo que se profetizó en tiempos de Josué. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Josué 24 del 29 al 33. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y entraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Phinees, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Ok, Jueces 2, del 8 al 9. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Ok, entonces aquí vemos que Josué, en tiempos de Josué se escribe algo, y en tiempos de los jueces reconocen que eso era voluntad de Dios. Sí, vamos al siguiente pasaje. Es segundo de Crónicas 36. Sí. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, que no haya entre nosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con él y suba. Ok, entonces ahí en segunda de Crónicas se nos cuenta y dice la palabra de Dios, dicha por el profeta Jeremías. Sí, entonces, luego fíjense cómo Ciro, siendo un rey pagano, reconoce a Dios como Dios, ¿verdad? Y él otorga el permiso. De hecho, en el libro de Isaías, a Ciro Dios le dice, mi ungido. Sí, entonces es importante ver cómo a veces nos preocupamos demasiado, ¿no? De que tal presidente o esto o lo otro. Sí, no le vayan a decir a su pastor, pero a él le gusta mucho AMLO y a mí no. Sí, pero somos amigos a pesar de eso, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué, hermanos? Porque si bien al pastor le gusta las ideas que traía este señor y a mí no me gustan, pero ambos sabemos que Dios pone y Dios quita. Sí, entonces no nos va, eso no quiere decir que no vamos a tener nuestras ideas de por qué apoyarlo, por qué no apoyarlo, pero a final de cuentas debemos saber que Dios, la historia está en las manos de Dios. Sí, y Dios profetizó por medio de Jeremías, este castigo va a durar 70 años. Y luego dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Sí, se cumplió y Ciro, el pagano Ciro, creo que es el de la película de los 300, o ese es Darío. Darío, ¿verdad? Ok, entonces no hagan caso de eso. Entonces Ciro, sí, él mismo dice, Dios me ha mandado que le construya una casa en Jerusalén. Entonces todos los que quieran, vayan. Sí, muy bien. Entonces vamos al siguiente pasaje. ¿Cuál era? Ok, muy bien. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó en Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo revocar la palabra a través por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado a todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, que nadie de vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, que edifique la casa a Jehová del Dios de Israel, que él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, esto fue dicho por Jeremías y ahora están diciendo, se cumplió. Pero lo que me gusta es que dicen, lo que dijo Jehová por boca de Jeremías. Sí, muy bien, otro pasaje respecto a ese es Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ok, fíjense, él tenía los libros de Jeremías, ¿sí? O sea, ellos ya valoraban esos libros como inspirados, ¿sí? Ok, ¿y qué dice Jeremías 25 del 11 al 12? Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y espantos. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ok, entonces si se fijan ahí, el profeta Jeremías estaba diciendo, y luego dice Daniel, pues yo investigué en el libro de Jeremías, y pues ya toca. Sí, ya toca. Muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí las profecías, ya vemos que número uno, sí, la ley del Antiguo Testamento se consideraba como canónica, sí. Los profetas se consideraban canónicos, sí. Ahora, vamos con un pasaje en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Te toca, hermano. Malaquías 4:5. Y a ti, hermano, enseguida Mateo 17 del 11 al 12. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ok, entonces ahí Dios está sellando, por así decirlo, la profecía del Antiguo Testamento, diciendo aquí se acaba todo hasta que yo envíe otro profeta antes de que venga el Salvador. Sí. ¿Y quién era ese? Mateo 17, del 11 al 12. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de él. Ok, él dice, pues se acuerdan de la profecía de Malaquías 4:5 de que Elías iba a venir, pues ya vino. Sí, ya vino. Muy bien, entonces aquí tenemos la ley, los profetas y hasta Dios sellando la profecía y luego diciendo ya se cumplió lo que dijo Malaquías. Sí, durante ese periodo de silencio o periodo intertestamentario, ¿sí?, entre Malaquías y el libro los libros del Nuevo Testamento, ahí es donde se encuentran las historias de los libros de los Macabeos, ¿sí? Entonces, nada más para que sepan en qué periodo están, ¿sí? ¿Y por qué no los aceptamos? Pues porque Dios dijo que ya había cerrado, ¿sí? Entonces, por eso no. Y otros argumentos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es la primera evidencia de que del canon del Antiguo Testamento? La evidencia que el mismo Antiguo Testamento da, ¿sí? Número uno, habla de la ley, habla de los profetas, habla de Malaquías. ¿Alguna pregunta? Hay que recordar que los libros del Antiguo Testamento, el orden que nosotros usamos, ¿cuántos son? No, del Antiguo. 39. Sí, 39 libros. Los judíos solamente tienen 22. Y los otros 17. Lo que pasa es que ellos, reyes, lo usan como un solo libro. Sí, crónicas como un solo libro, sí, y así sucede. Los profetas menores, que son 12, están en un solo libro, sí. Entonces, pero los 22 libros de los judíos equivalen exactamente a nuestros 39, aunque ellos los tienen en diferente orden. Sí, tienen la ley, los escritos y los salmos, sí, o la ley, los salmos y los profetas, sí. Entonces, esa era la división que ellos hacían, sí. ¿Cuál era la ley? Pues los primeros 5, los salmos y luego todos los demás, el resto de los libros, sí. Ok, tenemos también otro argumento para hablar acerca del canon de los libros del Antiguo Testamento, y esta es la evidencia de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Han oído de eso? De los manuscritos del Mar Muerto. ¿Se ha oído algo, hermano? Ok, bueno, pues sucede que un pastor de ovejas, ¿no?, un pastor como nosotros, sí, andaba pastoreando sus ovejas ahí cerca del Mar Muerto, sí, y en una montaña había una cueva y él se metió y encontró unos cántaros que contenían unos rollos. Sí, y resulta que después, no solo en esa cueva, sino en otras cuevas, encontraron más rollos. Sí, estas cuevas se llamaban Qumran. Sí, Qumran. Entonces, estos libros que se encontraron, sí, se encontraron alrededor de unos 500, sí, de unos 500 libros. Ahora, el hecho de que se los hayan encontrado ahí no quiere decir que sean canónicos, porque se encontraron más libros, ¿sí? Otros 325 libros que no son canónicos, ¿sí? Entonces, hay varias copias, o sea, dentro de esos 500, perdón, hay varias copias de muchos libros del Antiguo Testamento. O sea, hay varios de la ley, por ejemplo, ¿sí? Entonces, están todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, Sí, excepto Esther. Entonces, como dijimos, el mero hecho de que aparezcan estos libros no los hace canónicos, ¿verdad? Porque hay otros libros que no están. Pero muchos de esos libros son comentarios. ¿Sí saben lo que es un comentario? Sí. No precisamente, sino que, por ejemplo, a veces un teólogo, un escritor, hace un comentario sobre el libro de Juan. Sí. Entonces él escribe un libro nada más para explicar el libro de Juan. Entonces se le llama comentario de Juan. Sí, por ejemplo, un pastor muy famoso, MacArthur, tiene comentarios de casi todos los libros, o creo que de todos los libros del Nuevo Testamento. Sí, ahí se les llama, y a ellos son comentaristas, ¿verdad? Lógicamente esos libros pues no son palabra de Dios, no son normativos, pero los usamos para ver lo que esa persona piensa de esos libros. Entonces, se encuentran ahí muchos comentarios. Sí, pero los comentarios no son comentarios de otros libros, solamente son comentarios de los libros canónicos del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? O sea, ellos escriben otros libros, pero esos libros, ¿de qué tratan? De los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Y solamente de libros canónicos. Entonces, no encuentras comentarios del libro de Tobías. ¿Sí? No encuentras comentarios del libro de Macabeos. No, solo encuentras comentarios de los libros que son bíblicos, ¿verdad? Muy bien, entonces esto nos muestra que ellos sabían cuáles eran los libros canónicos, ¿sí? Y cuáles no. Esto nos muestra que ellos decían, no, pues yo para qué escribo, para qué hago un comentario sobre el libro fulano de tal. Nomás hago comentarios de los libros que son importantes, ¿sí? Los libros canónicos. Entonces, 20 de los 39 libros, ¿sí?, que tenemos en la Biblia, ellos los citan en los comentarios, pero con el nombre de Escritura. ¿Qué significa Escritura? Sí, a mí me gusta mucho esa palabra porque es una palabra técnica, sí. O sea, que se usa para cuando ellos dicen las Escrituras. Cuando un judío tú le dices las Escrituras, él sabe de qué estás hablando. Sí, no necesitas decir las sagradas escrituras de la Biblia, no. O sea, cuando tú dices la escritura dice, ahí está. Por eso cuando Jesucristo estaba regañando a los fariseos, les dice, escudriñad las escrituras, porque ellos sabían a qué se refería con esa palabra. Entonces, cuando en esos comentarios ellos dicen, pues la escritura dice, y luego escriben un versículo, pero eso, cuando ellos dicen la escritura, solamente se están refiriendo a libros que son canónicos, ¿sí? O sea, ellos nunca dicen las escrituras para referirse a otro libro, ¿sí? Muy bien. Entonces, en resumen, esta evidencia de los rollos del Mar Muerto aportan evidencia en cuanto a la canonicidad de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto tres: Crónicas, Esther y Cantar de los Cantares. ¿Sí? ¿Por qué Crónicas? Bueno, porque si ustedes se fijan, cuando en Reyes se cuenta la historia de un rey, sí, dice, y hizo esto, y hizo lo otro, y hizo aquello, y así, y así. Y en Crónicas nada más dice, hizo lo malo delante de Jehová y murió y lo sepultaron junto a sus padres. Sí. En Crónicas no se habla mal de los reyes, más que para decir, hizo lo malo y murió y lo sepultaron. Sí. De los reyes buenos sí cuenta la historia. ¿Por qué? Bueno, el libro de Crónicas se escribió después del regreso de esa cautividad de la que estuvimos hablando de Jeremías. ¿Sí? Entonces, ¿el pueblo qué necesitaba? El pueblo necesitaba sentirse orgulloso de ser judío. ¿Sí? Entonces, es como con la historia de México, ¿no? Es aquí con la historia de México tenemos una gran serie de derrotas en las guerras, pero son heroicas. ¿Sí? Sí, son derrotas heroicas. Sí, los gringos vinieron y tomaron el castillo de Chapultepec. Sí, pero Juan Escutia se aventó enredado en la bandera. ¿Sí? Y los franceses hicieron esto y esto y esto. Sí, pero les ganamos el 5 de mayo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué son todas esas historias del 5 de mayo y de los niños héroes y el grito y todo el argüende que se hace con el grito, verdad? Cuando francamente, pues a veces dice uno, pues no hay nada que celebrar. ¿Sí? Estamos, cada vez estamos peor y todo, en cuestiones políticas y económicas, ¿verdad? Entonces, pero la nación necesitaba que le hablaran de los héroes. Que si Benito Juárez nunca ganó una elección, pero dice nuestro presidente, el mejor presidente de México ha sido Benito Juárez. Sí, pero Benito Juárez nunca ganó una elección. Pero es que eso no nos importa. Lo que nos importa es lo bueno, o sea, darle sentido, ¿no?, a nuestra nacionalidad. Ese, así hagan de cuenta que así era el libro de Crónicas. ¿Sí? No es que quisiera ocultar. No es que nos cuente mentiras, simplemente para el propósito del autor, eso no nos importa, ¿sí? Siempre cuando estudiamos hermenéutica, tenemos que aprender un principio. Uno de los primeros principios es que tenemos que analizar cuál era la intención del autor, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Pablo escribió Gálatas? Un día dijo, tengo ganas de escribir una carta a los de Galacia. No, porque los de Galacia estaban, querían regresar a la ley, ¿no? Estaban apartándose del verdadero evangelio. Por eso les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos lo quieren pervertir. Por eso les digo que si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, en tal sea anatema. Ahí está el propósito de la carta. Sí. Entonces tú ya debes leerla pensando, es que esto se lo escribe a personas que se estaban apartando. Sí. Ese es el propósito de la carta. Sí. Por ejemplo, cuando leemos Pablo a Timoteo, sí. O sea, tú lees las dos cartas de Pablo a Timoteo y son las instrucciones de un pastor viejo a un pastor joven. Sí. ¿Y cómo sé eso? Pues bien fácil. Esto te escribo aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sí, ahí está el propósito. Entonces, ¿cuál era el propósito de Crónicas? Era otro propósito. No era como Reyes de hacer un escrito bien detallado de qué hacían y qué no hacían. ¿Sí me explico? Entonces, pero muchos dijeron, no, es que esto como que no es historia verdadera. Mejor no hablamos de él. Y por eso no hay comentarios de Corintios. Oh, de Crónicas. Sí, por eso no hay comentarios de Crónicas, por eso no hay comentarios de Esther. ¿Por qué? Porque no menciona el nombre de Dios, aunque la mano de Dios es evidente en todo el libro de Esther. ¿Por qué no menciona a Cantar de los Cantares? Porque para muchos, pues era solamente una canción de amor entre un hombre y una mujer. Sí, entonces, ¿cómo vamos a hablar de eso en cuanto a Dios? Sí, a mí me da risa, hermanos, porque a veces cuando hablamos de Cantar de los Cantares, muchos luego se van por una interpretación alegórica, el amor de Dios por su iglesia o el amor de Cristo por nosotros. Pues yo cuando lo leo, yo veo el amor de una morena por un güero. Sí. Sí, no, o sea, sí dice la Biblia, sí, no. Dice, soy morena porque mi viña que debía haber cuidado no la cuidé y por eso soy morena, dice la tsunamita. Y luego dice, mi amado es como un árbol de manzanas en medio de un huerto de árboles silvestres. Sí, o sea, son declaraciones de amor de uno hacia el otro. Un día, si han leído el libro de Cantar de los Cantares, un día léanlo, pero no piensen en nada cristiano. Sí, léanlo como la carta de amor de una amada hacia su amado y del amado hacia su amada. Léanlo con ese pensamiento y van a ver qué bendiciones van a tener de eso. Sí, ¿qué nos puede enseñar eso? Bueno, pues que el amor entre un hombre y una mujer, cuando está bajo los estándares de Dios, es bendecido. Sí, y eso es lo que dice, simplemente. Ok, entonces, pero ellos por eso no lo pusieron. Sí, ellos no lo pusieron porque les parecía demasiado mundano. Sí, ok, otra evidencia. Hay un libro, un libro apócrifo, los católicos dicen deuterocanónico, ¿verdad? ¿Qué significa deuterocanónico? Deutero significa otro, ¿sí? Como Deuteronomio significa otra ley. No es porque Dios diera otra ley, sino porque la nueva generación que iba a entrar al Jordán no estuvieron allá en Sinaí cuando Dios dio la ley. Entonces Moisés le repite la ley. Por eso se llama Deuteronomio. Otra ley, o sea, otra lectura de la ley. Deuterocanónico significa otro canon. Sí, otro canon. Entonces ellos dicen, es que forman parte de otro canon. Sí, ok, pero ellos sí los ven como canónicos, simplemente los ven como deuterocanónicos. Nosotros le llamamos apócrifos, ¿verdad? Muy bien, entonces, hay un libro apócrifo que se llama Eclesiástico, ¿sí? No Eclesiastés, Eclesiástico. Sí, así como hay otro que se llama Sabiduría, ¿verdad? Sí, sí han visto ahí. Entonces, este libro que no es canónico, pero es de tiempos antes de Cristo, ¿sí? Hace referencias en su mismo libro a la división tripartita de los libros. ¿Cuál es la división tripartita de los libros? ¿Sí? La ley, los profetas y los himnos y preceptos, ¿sí? Así les llamaban ellos, ¿sí? Entonces, lo cual dice, conocía el abuelo del autor del libro. Eso lo dice el libro de Eclesiástico. ¿Y ese libro cuándo se escribió? Alrededor del 200 antes de Cristo, ¿sí? Filón, o un filósofo, hace referencia de antes de Cristo, ¿verdad? Hace referencia a la triple división de los libros de la ley de Dios. ¿Cuál es la triple división? Ley, salmos y profetas. Sí. Josefo, Flavio Josefo, que vivió entre el año 37 y el año 100 después de Cristo, él dijo que los judíos consideraban sagrados solamente 22 libros, los que equivalen a los mismos que nosotros, ¿sí? Flavio Josefo también escribió unos libros que se llaman Antigüedades de los Judíos, ¿sí? En esos libros también habla de Cristo, ¿sí? Habla de Cristo, dice que los judíos, surgió un profeta que se decía que había nacido de una virgen y que los judíos lo mataron porque estaba causando revueltas, ¿verdad? Entonces, es un argumento histórico para la existencia de Cristo, ¿verdad? Ok, entonces, ahí llevamos esos tres argumentos. Luego, Jamnia. ¿Qué es Jamnia? Jamnia es un lugar, ¿sí? Y en el año 90, ¿sí? Hubo un concilio de rabinos que que discutieron la canonicidad. O sea, ellos se reunieron para decir, pues este libro sí es canónico y este no, pero no porque, volvemos a lo que ya hemos dicho, no es que ellos decidieron cuál sí y cuál no. Ellos reconocieron, ¿sí?, cuáles libros sí daban evidencia de ser canónicos y cuáles libros no daban evidencia de ser canónicos. Algunos cuestionaron en Jamnia, ¿cuáles libros creen? Esther, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. ¿Sí? ¿Han leído Eclesiastés? ¿Sí? ¿No se han ido al mundo después de leerlo? ¿Sí? ¿Cómo? En depresión. ¿En depresión? ¿Sí? No, no sean, cúlpese a Eclesiastés de mi muerte con un lazo. Lo que pasa es que Eclesiastés tiene un punto de vista diferente de la vida. Ahora, ocurre algo, ¿sí? ¿Han leído Job? Sí, yo sé que han leído el capítulo 1 y el capítulo 2. Y han leído el 42, ¿sí? Pero no han, muchas personas no han leído los del medio, ¿sí? Y en los del medio, los discursos de los amigos de Job, ustedes van a encontrar muchas falsedades ahí. Ojo, no falsedades de inspiración ni de Dios, falsedades que los amigos de Job dicen. Por ejemplo, uno de los argumentos de los amigos de Job es: Job, arrepiéntete de tu pecado. ¿Cuándo has visto que Dios castigue a un justo? Si fueras justo, no se te hubieran muerto tus hijos. Hermanos, a mi familia, a mi esposa y a mí se nos murió una hija cuando tenía 12 años. Y un hermano me dijo: pastor, arrepiéntase porque su hija se murió porque usted y su esposa andan en pecado. ¿Sí? Entonces, es el mismo viejo argumento de Job. No de Job, de los amigos de Job. ¿Cuándo has visto? Ojo, cuando tú vayas a consolar a una persona o cuando requiera palabras de ánimo, ¿nunca has visto a un justo sufriendo? Pues sí, la cruz. Nomás mira la cruz y vas a ver al más justo de todos sufriendo. ¿Sí? Ve a Pablo apedreado. Ve a Pablo dejado por muerto. Ve a Esteban apedreado hasta la muerte. Ve a Timoteo. ¿Por qué creen que Timoteo Pablo le escribió: ninguno tenga en poco tu juventud? ¿Por qué creen? Porque la gente lo menospreciaba por ser joven. Sí, la gente lo menospreciaba. Por eso él le dice: hey, Timoteo, ¿qué pues? Eres un pastor, acuérdate que tú recibiste un don por medio de la imposición de las manos del presbiterio. O sea, acuérdate cuando los pastores pusieron sus manos sobre ti. Dios te reconoció, Dios te dio algo. No dejes que lo que la gente diga. No, ese ni pastor es. Sí. Pues yo creo que a todos nos han dicho barbaridades, a todos los pastores. Sí, no, y lo peor de todo, dejen aquí lo que callamos los pastores, ¿verdad? Inviertes tu vida literalmente. Escúcheme bien, literalmente inviertes tu vida en las vidas de los demás y cuando se cansan o cuando no les dices algo que no les gustó, te dan una patada y no les digo dónde. Y te echan para fuera de sus vidas. Y luego vienen a decir que tú te querías meter en su vida. Y luego te vienen a decir que a poco tú tienes los hijos perfectos. Que a poco tú tienes un matrimonio perfecto. Que a poco tú eres perfecto. Ya me desahogué. Sí. Entonces los amigos de Job hacían eso y Eclesiastés hace exactamente lo mismo. Él tiene un punto de vista de la vida como medio cínico, ¿sí? Como pues yo ya disfruté de la vida. pero no encontré ningún placer. Mejor me mato, como lo que dices, depresión. Sí, yo le procuré todo el conocimiento y no me sirvió de nada. Yo ya obtuve todos los placeres, las riquezas, nada. Y cuando hablamos de placeres, pues ¿cuántas? ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Cuántas mujeres tenía? Y dice, y sin contar la reina de Saba, ahora todavía dice. Pero yo sé por qué la depresión de Salomón. Tenía 1,000 mujeres, eso equivale a 1,000 suegras. No se crea, ¿verdad? Eso ya es invención mía. Ese es mi comentario de Eclesiastés. Sí. Es el problema, dicen que las mujeres lo echaron a perder. No, hombre, las 1,000 suegras. Ok, entonces ese era el problema con Eclesiastés. Por eso ellos no querían, algunos no querían reconocerlo como canónico. Pero volvemos a lo mismo, ¿cuál es el punto de vista o cuál es el propósito del autor? El propósito del autor no es prueba esto, prueba lo otro, prueba aquello. El propósito es, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. Sí, así de sencillo. Sí, entonces podemos sacar grandes enseñanzas de Eclesiastés, claro. Sí, el famoso pasaje, ¿no? De todo tiene su tiempo. El pasaje de alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón y anda en los deseos de tus ojos, pero sabe que sobre todo esto te juzgará Dios. Sí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, solamente que a veces la gente lo veía nada más así, sí. Ve Eclesiastés y dice, no, este libro no, este no puede estar entre los libros sagrados, sí. Pero recuerden cuál era el propósito del autor. Ahora, el autor, cuando hablo del autor, no solamente estoy hablando del autor humano. El autor con A mayúscula. ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir que ese libro se escribiera? Y no solamente permitir, sino inspirarlo para que se escribiera. Dios quería decirme algo. Dios quería decirnos algo. Porque las escrituras son la revelación de Dios. Sí. Ok, entonces en Jamnia, ¿sí?, se reunió un concilio de rabinos y ellos discutieron sobre la canonicidad. Ojo, ellos no hicieron canónicos los libros. Lo quiero repetir para que se nos quede bien grabado, porque algo que la gente siempre dice es, no, los libros canónicos son canónicos porque alguien dijo que eran canónicos. Sí, en Jamnia dijeron que eran canónicos. En el concilio de 387, ¿qué año era? Sí, 387, dijeron cuáles eran los libros. No, solamente los reconocieron. Ok, luego tenemos el testimonio de los padres de la iglesia. ¿Qué son los padres de la iglesia? Sí. Cuando se habla de los padres de la iglesia, estamos hablando de la generación que siguió a los apóstoles, ¿sí? La siguiente generación. Hemos oído de Policarpo, hemos oído de Irineo, y esos primeros cristianos después de los apóstoles, ¿sí? Se les conoce como los padres de la iglesia. No en el sentido católico romano, Sí, de que eran los sacerdotes de la iglesia. No, o sea, se les dice así porque eran personas que estaban empezando las cosas. Los apóstoles hicieron lo que Dios les mandó, pero luego los apóstoles se murieron y hubo una nueva generación. Y esa nueva generación se les llamó los padres de la iglesia porque ellos plantaron las bases para una iglesia sin apóstoles vivos. Sí, una iglesia sin apóstoles vivos. Sí, entonces después de ellos siguieron otra generación más tarde que se les llamó los apologistas, los defensores de la fe. Pero los padres de la iglesia aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento. La única excepción fue Agustín. Sí, quien incluyó los libros apócrifos, esos libros extra que están entre los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Sin embargo, aunque los incluyó en las Escrituras, él mismo decía que no eran igual de autoritativos que los demás. O sea, sí son autoritativos, pero hasta cierto punto. Sí, son autoritativos hasta cierto punto. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Estos libros apócrifos no se reconocieron oficialmente como parte de la iglesia hasta el Concilio de Trento, 1546. El Concilio de Trento fue la respuesta de la iglesia de Roma a la reforma protestante, ¿sí? Cuando empezó todo esto de la reforma, la iglesia de Roma dijo, y pues se nos están yendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? Hicieron el Concilio de Trento para afirmar las cosas, ¿sí? Entonces, después de eso han habido otros concilios. Los últimos han sido el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Sí, de hecho, después del Concilio Vaticano II hubo una gran división en la Iglesia de Roma. Sí, hay unas iglesias que se llaman Iglesia Católica Antigua. Sí, y ellos quieren seguir el rito de Trento. O sea, el rito le llaman rito tridentino. ¿Saben dónde hay una iglesia de esas? Aquí en León. ¿Conocen? Ahí por la T21, por el seguro de San Miguel. Sí, hay una colonia para este lado que se llama Guadalupe, creo, fraccionamiento Guadalupe. Sí, ahí hay un jardincito. Enfrente hay una iglesia católica. No es como las demás iglesias católicas romanas. Ellos hacen sus misas en latín, ¿sí? Como las hacían antes del Concilio Vaticano II. Ellos usan cantos gregorianos, ¿sí? Ellos, el sacerdote, cuando hace su, que supuestamente convierte el pan en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, él se voltea de espaldas a la congregación y ve hacia la cruz, cuando la misa actualmente se hace con el sacerdote de frente a la gente y en el idioma del pueblo. Sí, entonces ellos lo hicieron porque dijeron, es que la iglesia se volvió muy liberal a partir del Concilio de Vaticano. Ellos quieren seguir el rito que dice en Trento. Sí, ahora, ojo, aunque muchos nos llamen que somos sus hermanos separados, ¿sí? El Concilio de Trento dice que estamos destinados al infierno, ¿sí? Los que no somos católicos, ¿sí? Entonces ellos nos quieren dorar la píldora, ¿verdad? De que somos sus hermanos, pero estamos separados, ¿sí? Entonces no, o sea, la doctrina oficial católica es, somos herejes y vamos al infierno. Sí, ok, nomás era para que supieran, para que no pensaran que la iglesia católica, es que tristemente hay muchos cristianos que, no, es que la iglesia católica sí tiene errores, pero son cristianos. Sí, no son cristianos, sí. Ok, entonces eso pasó con los padres de la iglesia. Pero también tenemos la evidencia del Nuevo Testamento. Estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Sí, estamos hablando del canon del Antiguo Testamento, no del canon del Nuevo Testamento. Sí, entonces el canon del Antiguo Testamento, tenemos unas evidencias en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas evidencias? Pues hay aproximadamente 250 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Cuál será el libro más citado? Sí saben que es una cita, ¿verdad? Cuando se menciona algo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Cuál será el libro más citado? Los profetas. No, el Evangelio no puede ser citado porque todavía no se escribían. Los Salmos es el libro más citado, sí, del Antiguo Testamento. Cuando leemos los Salmos, a veces uno los lee sin poner cuidado, sí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ya me deprimí con Eclesiastés. Pues vamos ahora a los Salmos, ¿verdad? Sí, como el ciervo brama con por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, verdad? O el que todos nos sabemos. Dime un salmo, el 23, ¿verdad? Entonces, ahí está. Pero cuando tú lees los salmos, es que es bueno leer la Biblia con intención, hermanos, ¿sí? ¿A qué me refiero con intención? Les acabo de decir que lean Cantares con una intención, ¿sí? Ahora les voy a decir que lean los Salmos buscando quién es Dios y lo que Él hace, ¿sí? Y se van a sorprender, ustedes van a decir, estos antiguos sabían quién era Dios, ¿sí? Sabían quién era Dios. ¿Por qué? Porque ellos hablan de Dios como, o sea, el Todopoderoso, el Omnisciente. Por ejemplo, el Salmo 139, ¿no? Ese de ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Sí? Y dónde, si voy aquí, ahí tú estás, y si voy acá, ahí estás tú, ¿verdad? Y es pues es sorprendente el cómo ellos conocían a Dios. Hoy en día, hermanos, lamentablemente, muchos cristianos no conocemos a Dios. Sí, no conocemos a Dios. Ahora estaba en un curso en la mañana dando unas clases y íbamos a hacer unos grupos, ¿no? Tengo 20 alumnos y vamos a hacer dos equipos para trabajar en equipo. Y entonces les digo, ¿qué? ¿Cómo le hacemos? Ustedes escogen o escojo yo a dos y que cada uno escoja como cuando estábamos chiquitos en el fútbol. Le digo, no, pero luego al más mencito no lo van a juntar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Hasta el último, ¿verdad? Sí, tú vas a hacer el correbolas. ¿Saben cuál es esa posición, verdad? Cuando la vuelan, él es el que va corriendo por el balón, ¿sí? Entonces dije, no, mejor, dice una muchacha, profe, pues déjeselo a la suerte, ¿sí? Entonces yo le digo, pero la suerte no existe. Dice, no, sí existe. Le digo, no, no existe. Y luego yo le digo, nomás existe la divina providencia. Y entonces me queda viendo así, dice, ¿eso qué es, profe? ¿Sí me explico? Y a muchos cristianos tú les dices la divina providencia y piensan en una iglesia de Roma que está allá. Sí. Sí, pero esa es una enseñanza bíblica. Sí, la providencia de Dios. ¿Cuál es el pasaje más famoso donde se habla de la providencia de Dios? Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la providencia de Dios. O sea, Dios obrando a favor de los sus propósitos en las personas que Él quiere obrar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está lloviendo? Porque La divina providencia. Sí. Sí. O sea, se oye raro, pero eso es. Pero si ustedes se fijan, los salmos dicen: tú haces caer la nieve y tú haces caer el agua. Entonces, cuando tú lo lees buscando esas cosas, tú dices: estos sí sabían quién era Dios. Sí. Y muchos cristianos no saben quién es Dios. Tú les hablas de un Dios soberano, la clásica frase, ¿no? Es que Dios, hermano, es que Dios es un caballero. Y yo cuando, como luego dicen, yo los dejo ser cuando me lo dicen así, y luego le digo, pero, pues sí, está bien lo que me dices, pero ¿qué crees? Dios no es un caballero. ¿Cómo? Digo, no. Él es el creador del universo. Él es el soberano. Él es el que dice que algo suceda y nadie le puede decir nada. ¿Sí dice eso la Biblia o no? Digo, pero la gente no conoce a Dios. No saben quién es Dios. Y no estoy hablando de los paganos de allá afuera. Estoy hablando de los que están en las iglesias. Muchas veces no saben quién es Dios. Y luego a veces uno como pastor pregunta algo en la iglesia y nunca falta el que sale con una cosa y uno se queda: ah, caray, ¿yo cuándo enseñé eso? Capítulo 2 de lo que callamos los pastores. Se me hace que debo escribir un libro, ¿verdad? El hermano Serafín quiere escribir un libro sobre el constantinianismo, ¿verdad? Yo quiero escribir un libro sobre lo que callamos los pastores, ¿verdad? Es que él es más intelectual que yo, ¿verdad? Muy bien, entonces, todos los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se citan, excepto otra vez Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, los libros discutidos son Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Crónicas. Esos son los libros que la gente ha discutido del Antiguo Testamento. Pero yo tengo un argumento. Sí, yo tengo un argumento. Vayan a Romanos capítulo 1. No recuerdo la cita de que a Juan Manuel lo agarró la agua, que no lo ha soltado. No tengo la cita exacta, pero ahorita la encontramos. Ok, Romanos 9. Versículo 3 y 4, ¿lo leen? 3 y 4. Sí. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, ¿a quiénes se les encargó la promulgación de la ley? Ok, entonces, si yo trato de ver cuál es el canon del Antiguo Testamento, pues yo debería preguntarme: ¿qué dicen los judíos de eso? ¿Sí me explico? Porque a ellos se les dio la promulgación de la ley. Ahora vamos al 3, 1 y 2 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ok, si le pone una coma, que bueno, si la lee, una coma que está después de la palabra mucho, se entiende poquito mejor. Sí. ¿Qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovechará la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le confió la escritura? A los judíos. ¿A quién se le confió la palabra? A los judíos. Se supone, se piensa que el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío, del nuevo, era Lucas, pero no lo podemos asegurar. Podemos saber que había sido instruido por los griegos, pero bien puede haber sido un judío helenista, o sea, un judío entrenado por los griegos. Pero en cuanto al Antiguo Testamento, sí, Dios le confió su palabra a los judíos. Entonces aquí yo me hago judío, ¿sí? ¿Cuál es el canon del Antiguo Testamento? El que digan los judíos, ¿sí? Los judíos nunca han aceptado los libros que consideramos deuterocanónicos o apócrifos. ¿Por qué? Número uno, porque aunque son de épocas antes de Cristo, no están escritos en hebreo, están escritos en griego, ¿sí? Y ellos dicen, Dios, ¿cómo me va a revelar su pacto a los judíos en otro idioma? Un ejemplo, ¿no? Si a los que nos encargó el resguardo de las escrituras fue a nosotros. Ese es mi argumento, ¿sí? Ok, pero, por ejemplo, vean Mateo 5:17. Léalo, por favor. ¿No penséis que he venido para rogar la ley o los profetas? No he venido para rogar, sino para cumplir. Ok, ley y profetas. Dice Cristo, yo no los abrogo, yo los reconozco. Les iba a decir que ya nos estamos pasando un poquito de la hora, pero no creo que se quieran ir, ¿verdad? No. ¿Sí? Sí, acabamos a las 9:30, pero les digo, no creo que nadie se quiera ir todavía, ¿verdad? No por la clase, sino por el agua, ¿verdad? Ok, Lucas 11:51. Este argumento está bueno. Sí. Ok, los judíos tienen ¿cuántos libros? 22. En nuestro arreglo de libros, ¿el último cuál es? Malaquías. En el arreglo de los judíos, el último libro es Segunda de Crónicas, ¿sí? Entonces, no porque háganme cuenta que ellos acomodaron la ley, son los primeros, ¿sí? Luego los salmos, ¿sí? Los libros poéticos y luego los profetas. Pero los profetas empiezan en Josué, Jueces, Ruth, ¿sí me explico? Todos los que nosotros decimos históricos, ellos los ponen junto con los profetas, y luego los profetas mayores, y luego los profetas menores, y al último acaban con los escritos, ¿sí? ¿Cuáles son los escritos? Son parte de los profetas, pero son los libros que son históricos, ¿sí? Entonces, el último, ¿cuál fue? Segunda de Crónicas. Sí, ok. ¿Dónde se menciona el asesinato de Abel? Génesis 4. ¿Y el de Zacarías? En Segunda de Crónicas 24. Sí, entonces el arreglo judío es como si Jesús dijera: desde el primer homicidio registrado en la Biblia hasta el último homicidio registrado en la Biblia, Biblia judía, dice, esto está así, ¿sí? Entonces, es como si en nuestra Biblia dijéramos, desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Es como cuando el Señor dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa eso? El primero y el último. Sí, aquí está diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque aquí estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Entonces diríamos, en nuestro arreglo, diríamos desde Génesis hasta Malaquías. Los judíos dicen desde Génesis hasta Crónicas. Sí. Entonces, evidentemente, Jesús no consideraba que los apócrifos fueran parte del canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a seguir con el canon del Nuevo Testamento y el capítulo 3 de lo que callamos los pastores. Sí. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te agradezco por este buen tiempo de enseñanza, Señor, y de compañerismo cristiano. Te agradezco, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra. Te ruego que tú nos guíes, que tú nos bendigas, Señor, y que nos lleves con bien a nuestra casa. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno, porque tú lo haces con un propósito. En nombre de Cristo Jesús, amén.